5 años, gritando ni una menos. Reclamos de nuestro territorio. Mi nombre es María Itatí, soy de la asociación EMAC, Equipo de Mujeres que Asisten para una Mejor Calidad de Vida. Nosotras estamos en los barrios de San Francisco Solano. Desde el 2000-2002 estamos trabajando, capacitándonos continuamente para poder generar herramientas para nosotras y para las mujeres de nuestros barrios. Este 3 de junio, hace 5 años, nosotras comenzamos a marchar en nuestras calles del barrio porque creemos que hay que visibilizar esta situación, no mirando desde la tele, sino viviéndolo en el territorio, porque sabemos que en el territorio hay mucha violencia hacia las mujeres. Hola, mi nombre es Débora, soy parte del equipo del Centro Comunitario de Salud CEDEPO. Hoy más que nunca decimos ni una menos, y basta de violencia machista. Porque cada día que pasa, matan, violan o abusan a alguna hermana. Porque la violencia machista continúa en cada rincón de nuestra sociedad. Está en casas, trabajos, está en el sistema de salud y está en el sistema judicial y de seguridad. Sigue ahí. Por eso, hoy más que nunca gritamos ni una menos. Porque ya no nos callamos. Porque estamos unidas y organizadas, aún en la distancia. En Aijuna, vivas, libres y desendeudadas nos queremos.